10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Decíamos en los titulares que la mesa coordinadora del PAN se declaró en alerta y se moviliza en esta jornada. Estamos en contacto telefónico con el titular de la mesa coordinadora del PAN, Luis Echeverría. Sí, buen día, ¿cómo están, José Luis? Muy bien, muy bien. Bueno, decíamos que tiene movilización en esta jornada vinculado con Consejo de Salario en las puertas de Dinatra. Contame acerca de esta movilización y qué avances hubo en este problema que tiene en las panaderías artesanales, fundamentalmente. Sí, efectivamente, como tú decís, hoy se moviliza todo el plenario nacional delegado hacia la puerta de Dinatra, en donde a la hora 14 tenemos la última instancia de negociación tripartita que marca la cláusula del convenio del sector ante la prevención de conflicto, ¿verdad? En este caso también la integra el Centro Industrial de Panaderos, gremial que nuclea a las patronales de la panadería artesanal y las panificadoras. Uh-huh. Como decís tú, lamentablemente avances no han habido, por eso se convocó a esta tripartita como última instancia. El día viernes el Ejecutivo de la mesa del PAN resolvió declararse en estado de alerta y atento si sale alguna conclusión hoy respecto a la situación de hostigamiento, de acoso, malos tratos y persecución de parte de muchas de las panaderías que integran el Centro Industrial del Panadero, ¿verdad? Si bien no son todas, de cada 6 que afiliamos, 5 son del CIPU y 4 tienen este corte de antisindicalismo y hostigamiento y persecución, ¿verdad? Uh-huh. Y hay un despido, ¿no? En una panadería, la panadería Dominó, hay un despido que no se ha podido revertir, Luis, todavía. Exactamente, luego de 3 instancias no se ha podido, y por eso es que se convoca a la tripartita sectorial para ver si la Cámara allí intercede y ve si antepone la actitud que tiene los dueños de la panadería Dominó, en donde en estas 3 audiencias nunca pudo demostrar, no hay ni una sola prueba que evidencie de que la compañera ha bajado su rendimiento y que por eso el despido es por notoria mala conducta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ustedes entienden en este caso que es una persecución sindical clara y concreta? Sí, absolutamente. También está convencido nuestro abogado, que incluso ya tenemos pronto el recurso de restitución de la compañera, ¿no? Por entender que hay pruebas más que suficientes de que es una actitud antisindical. Uh-huh. ¿Hay otras panaderías que tienen problemas parecidos que estén sí en esta condición, Luis? Sí, sí. Este es el caso en el cual se despide a la compañera sin ningún motivo, pero después hay otros de los malos tratos, ¿no? Que eso también es complejo. Hoy tenemos en el entorno de 7-8 panaderías con este corte, por lo cual por eso nosotros nos declaramos en estado de alerta y estamos atentos. Inclusive, lamentablemente estamos analizando, más allá de que se tiene un buen diálogo con la patronal empresarial, que si no sale públicamente, que esto ya se lo hemos dicho nosotros, ya cuando empezamos a visibilizar este tipo de problemas hace un año atrás, de que públicamente salga a decir de que este tipo de actitudes patoteriles de los empresarios y antisindicales y de hostigamiento y persecución no lo van a parar, porque no basta solo con decirnos nosotros a veces en forma interna, ¿verdad? Necesitan los empleados de la panadería, las empleadas, de que el Centro Industrial del Panadero también se pronuncie con toda claridad, que este tipo de actitudes no la respalda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esto a qué hora me decías que es, Luis? A la hora 14. ¿A partir de qué hora van a estar frente? ¿La concentración está prevista a qué hora? La concentración está prevista a partir de la hora 13:30 y que estén allí mientras dura la negociación, ¿verdad? Y posterior a la misma analizaremos los resultados, no descartándose ninguna medida de lucha. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos atentos a la tarde con lo que suceda en este lugar.